En la mañana de este lunes vamos a acercarnos además también dentro del tiempo de la actualidad local hasta el ámbito de la formación en nuevas tecnologías, la que nos llega a través de Guadalinfo, ahora centro de la red Vuela Guadalinfo. Vamos a hablar con José Luis Aránega, que es su responsable. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a informar sobre una nueva oferta formativa que llega por parte de Guadalinfo. Se trata de manejo de móviles para mayores, mensajería instantánea con WhatsApp. Es el título de esa acción formativa que se va a impartir el miércoles y el viernes. Así que vamos a hablar de ella porque este mismo miércoles ya, pues arranca, ¿no?, esa primera sesión. Que no sé, por cierto, ahora me la aclara José Luis, si son dos sesiones o dos jornadas para hablar de la misma cuestión, ¿no?, para dar así una mayor posibilidad a que pueda inscribirse el mayor número de personas posibles. No, en este caso se trata de una misma acción formativa, podemos decir. Lo único que pasa es que hemos dejado hacerlo en dos días, más que nada, ya digo, es porque son personas, va destinado a personas mayores, con lo cual tú lo que le puedas explicar hoy, lo mismo, se van muy contentos y demás, pero luego llega al día de mañana se ha olvidado. No se acuerdan o no atinan o confunden. Y entonces un poco esta experiencia, ya digo, se va a implementar, o la quiero implementar este año, todos los meses al menos una, con un taller muy cortito de algo muy concreto para que los mayores puedan asimilar todo esto de las nuevas tecnologías. Y es la idea de aprender ese día, dejar un día por medio, podríamos decir, para que tú o ellos puedan aplicar o intentar aplicar lo que se ha aprendido, y al día siguiente volvernos a ver para ver qué es lo que ha sucedido, si nos hemos olvidado, si no nos quedó demasiado claro algo y, bueno, pues hemos estado intentando hacerlo y no lo hemos conseguido, y un poco refrescar de nuevo para asimilar, o sea, para fijar esos conocimientos de una forma un poco más efectiva, ¿no? Ya que digo, a lo mejor tratas con personas o con niños o con gente joven y no te hace falta repetir el taller, ¿no? Pero con personas mayores ya sí tienen un poder de asimilación un poco menor, y muchas veces, además, hablando de tecnología, con un dispositivo, realmente estamos hablando del móvil pequeño y demás, bueno, pues surgen problemas. Y la idea es esa, ¿no? El tener una segunda sesión, un poco para ver si hemos asimilado, para que incluso pondremos algún tipo de ejercicio en común entre los que asistan, para que veamos si el viernes, bueno, pues mira, todo el mundo ha mandado el mensaje, o todo el mundo lo ha recibido, o habéis recibido el mío, que era un mensaje de difusión, o sea, un poco afianzar los conocimientos. Por eso es el mismo taller, pero se desarrolla durante dos días. Claro, porque también es verdad que pueden surgir dudas, ¿no? Después, cuando uno sale del taller, oye, pues esto cómo era, y si ahora se me da esta circunstancia, pues ahí resuelven después, ¿no?, al día siguiente. Sí, sí, además siempre yo estimo también muchas veces que va a salir algo nuevo. Porque en el momento, aunque tú le des lo básico, en el momento en que familiares, ya digo, los nietos o los sobrinos o personas que hay alrededor de la familia, que vea que el mayor, bueno, pues ha hecho un taller de WhatsApp y demás, pues le va a hablar de los emoticonos y le va a hablar de no sé qué y le va a hablar de la doble respuesta y a lo mejor dice, bueno, pues eso no me has dicho tú nada. Bueno, claro, queremos ir a lo básico primero, que tú seas capaz de enviar y recibir sin problema tanto un mensaje como un audio como una imagen, y ya luego, bueno, pues si vienes con alguna duda o una inquietud más, pues ya así lo hablamos, ¿no? O sea, el tema de respuestas o de emoticonos o de imágenes o de GIF animados, que seguro que van a salir, vamos. Hombre, la verdad es que aquí a la cabeza ahora se me vienen muchas dudas, ¿no? De a lo mejor contacto con personas más mayores que utilizan la red de mensajería WhatsApp y que siempre, bueno, pues tienen dudas. Oye, pues se me ha desconfigurado esto, o tengo el móvil acaparado con imágenes que me llegan, ¿qué puedo hacer?, ¿no? En fin, son muchas cuestiones de este tipo que siempre se está dependiendo quizá, ¿no?, de otras personas para poder resolverlas. Y bueno, esta es una manera también de ser más autónomos, ¿no? Sí, claro, la idea es eso, de que en principio, ya digo, lo básico es que tú sepas que tienes esa herramienta, y esa herramienta puede combatir muchos aspectos negativos que tiene el ser mayor, ¿vale? Hablamos ya desde la propia soledad que puedan tener, a simplemente el hecho de comunicarse rápida y efectivamente con un familiar o con un amigo, con quien sea, ¿no? simplemente por el hecho de tener que comunicarse en un momento dado, no ya simplemente por combatir que, bueno, pues estoy un poco más aburrido, o estoy muy solo, o estoy muy sola, ¿no? Simplemente por la necesidad de comunicación, ¿no? Y ya digo, la verdad es que se trata de eso, ¿no? De que poner al día a las personas mayores en el uso de estas nuevas tecnologías. Ya digo, vendrán talleres nuevos con otro tipo, ¿no? Y lo que tú estás contando, a lo mejor, de, bueno, pues que esa tecnología lleva a tener que tener después un mantenimiento, podemos decir, del dispositivo, porque, bueno, pues mira, es que no me caben más y más, ¿no? Es que, sí. Pues también a conocer su propio dispositivo, ¿no? Uh-huh. A cómo mantenerlo, a cómo mantener ese espacio, como tú dices, libre, ¿no? Porque a todos nos pasa, ¿no? Que al fin y al cabo el móvil va guardando, y llega un momento en que te dice que ya no tiene más memoria para guardar, ¿no? Pues hay que saber cómo limpiarlo, cómo descartar unas cosas para abandonar otras y así mantener el móvil en condiciones, ¿no? Entonces, todos esos talleres irán, creo que, de forma consecutiva, porque una vez que los mayores empiecen van a plantearte dudas con otros temas, ¿no? Y un poco es el objetivo de estos talleres. Claro, porque quizás tú, dentro de esa programación, puedes tener la idea de comenzar con lo básico, ¿no? Bueno, pues desde que es la mensajería instantánea de WhatsApp, cómo puedes configurarlo, cómo puedes crear tu perfil, cómo funciona, pero luego serán mil dudas las que irán reorganizando los contenidos, ¿no? Que vayas a impartir, las que lleguen desde los alumnos propios, ¿no? Sí, siempre eso de pasar, ¿no? De hecho, bueno, cuando trabajamos con grupos así de mayores, el grupo que generalmente viene, la formación es esa. Yo no puedo decir que este mes vamos a hacer un taller de Facebook, porque empezamos un día con la intención de hacer un taller de Facebook, pero terminamos viendo por qué en Twitter hay no sé qué tal y qué es lo que ha pasado, que dicen que Twitter, que no sé cuánto. Entonces ellos quieren ver qué es eso de Twitter y cómo se puede acceder y para qué les puede servir y demás, ¿no? Entonces vas adaptando los talleres, podríamos decir, a lo que ellos van demandando, que quizás es la mejor forma para ellos de aprender, ¿no? Porque que te suelten algo que tú, bueno, pues no vas a usar o tal, y simplemente por ir a un curso de informática y estar entretenido, pues lo puedes tomar, pero si luego no lo practicas y no lo ves, bueno, habrá estado entretenido, pero poco más, ¿vale? Entonces, la idea muchas veces es eso, ¿no? De que seamos bastante útiles, ¿no? Y que el taller sea para algo que ellos van a utilizar. No vamos a decir diariamente, pero sí con cierta continuidad. Claro. Bueno, son además también sesiones muy cortitas, ¿no? Para no cansar, en esas dos jornadas, este miércoles 18 y viernes 20 de enero, en horario de mañana. Yo imagino que también está planificado así un poco, pues para optar a esa accesibilidad, ¿no? Que puedan tener los más mayores a la hora de acudir, ¿no? Sí, la verdad es que el horario de mañana para personas mayores es más desahogado que quizás la tarde, ¿no? Quizás la tarde, primero hay a lo mejor hay, bueno, incluso meteorológicamente está mejor la tarde para salir y dar un paseo que por la mañana, que aún todavía hay más estos días que hará frío y demás, ¿no? Pero, ya digo, tienen menos obligaciones o tienen menos, les cuesta menos trabajo, según la experiencia que yo tengo, ¿no? Sí. Asistir por la mañana que asistir por la tarde, ¿no? Porque ya por la tarde incluso, bueno, pues llega el tema de los niños, de los nietos, de ocuparse de ellos, de tenerlos en casa y demás. Entonces les trastoca un poco más, ¿no? Pero ya digo que siempre estoy abierto. Yo siempre me gusta recordarlo, ¿no? Que si hay gente que quiere participar en un taller de esto, pero la mañana le viene mal, tan solo tiene que decirlo, ¿no? En el momento en que vayamos viendo, detectando que hay a lo mejor dos, tres personas que pueden por la tarde, se monta un taller por la tarde, ¿no? Pero ya digo, la dinámica del centro generalmente son actividades para niños y jóvenes por las tardes y las actividades para adultos las solemos poner por las mañanas, ¿no? Porque encontramos menos dificultad en las personas para acceder en esos horarios. Claro. Bueno, pues para inscribirse, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? Pues simplemente, yo digo, en el cartelito de que solemos poner en las redes sociales y demás, o bien llamar al teléfono o mandar un WhatsApp de teléfono. En este caso, diríamos llamar, porque lo que pretendemos es que aprendan a manejar el WhatsApp, ¿no? Pero si alguno más o menos se defiende, incluso con el WhatsApp, pues lo puede hacer, ¿no? o simplemente pasarse por la biblioteca municipal y decir que se está interesado. Los talleres son gratuitos, no hace falta nada, simplemente nosotros lo que tomamos es el nombre, la fecha de nacimiento y el DNI, que es lo único que nos da, nos exige un poco el Consorcio Fernando de los Ríos para inscribir a las personas, pero ya digo, son totalmente gratuitos, no cuesta nada y pueden acceder a cualquiera de las actividades que hacemos. Bueno, decíamos que es una jornada, unas sesiones para mayores, pero tampoco tiene por qué, ¿no? La edad, bueno, en fin. Cuando decimos mayores porque va indicado para ellos, ¿no? Uh-huh. Pero mayores, igual que podemos decir, o sea, aquí es joven uno hasta que uno quiere, ¿no? Y bueno, cualquier persona de mediana edad, vamos a decir mediana edad, que bueno, pues que estos temas les cueste trabajo, que aproveche y también se inscriba, que no hay ningún problema. O sea, lo de mayores incluso podemos decir que es por la, un poco por la dinámica o por la por la propuesta didáctica que vamos a hacer, ¿no? Que es hacerlo de forma muy fácil para que no les cueste trabajo. Entonces, incluso yo sé que hay mucha gente que es de mediana edad, que esto de la tecnología pues le coge un poquito a traspié y le gusta mucho asistir a estos talleres porque bueno, pues va todo muy muy sencillito, muy al detalle, muy a lo que se va a hacer y cuesta menos trabajo asimilarlo que a lo mejor cuando te vas a un taller de informática y demás, que bueno, pues te tocan aspectos mucho más generales y un poco, bueno, pues te pierden, ¿no? Claro. Pero aquí lo de mayores simplemente es para que, incluso sería por poner WhatsApp muy facilito, ¿no? O sea, que es por hacerlo fácil y entretenido también y que sea muy útil. Uh-huh. O sea, que todo lo que se vea lo van a aplicar seguramente nada más salir del taller. Bueno, pues manejo de móviles para mayores, para que conozcan cómo funciona WhatsApp, la mensajería instantánea, en el Centro Guadalinfo. Centro Guadalinfo, que ahora es centro de la red Vuela Guadalinfo Ubrí, que lo comentamos en su día, ¿no? Ese cambio, que también va a llevar aparejado un cambio en la estrategia, pero que realmente a nivel de usuario, pues no vamos a diferenciar, ¿no? Porque los servicios que se van a seguir prestando, pues prácticamente son los mismos, ¿no? En definitiva, se trata de acercar la tecnología a la ciudadanía y especialmente bueno pues a los municipios de menos de 20.000 habitantes, de ahí el que nosotros contemos con un centro Guadalinfo ahora, pues punto Vuela Guadalinfo. ¿Qué acciones de cara al futuro tenéis programadas, José Luis? Bueno, pues en este caso vamos muy despacito porque el despliegue de los nuevos puntos o dentro del despliegue de los nuevos puntos Guadalinfo, o sea, de la transformación de lo que venía siendo Guadalinfo hasta ahora a la nueva propuesta, dentro de ese despliegue de este primer semestre está el centro de Ubrique, con lo cual no puedo proponer actividades que vayan muy a largo plazo, como puede ser el tema de robótica de los niños, que sí sabemos que, bueno, pues sí, está programado hasta junio, que es lo que solemos hacer todos los meses hasta junio, pues determinados días por la tarde desarrollamos ese taller de robótica, pero bueno, está planteado así, pero no sabemos, llegar un momento en el que vamos a tener que cortar, un mes en el que vamos a tener que cortar, ¿por qué? Porque se hace la transformación física del centro, con lo cual habrá obras, habrá que pintar, habrá que cambiar equipos, habrá que meter mobiliario nuevo y sin duda pues se cortará, no sé, el tiempo que suele tardar en instalar este tipo de centros nuevos, pero bueno, imagino que 15, 20 días, un mes, seguramente estaremos inactivos, ¿no? Entonces todas las actividades las vamos a ir programando un poco así, ¿no? De actividades cortas, sin pretensión de hacerlo en el medio plazo, sino de acciones muy puntuales para temas muy específicos y para colectivos determinados, ¿no? Entonces, ya digo, la propuesta hasta que seamos punto Vuela, ya ahí sí habrá un cambio más evidente, más que nada porque, bueno, pues tendremos otro equipamiento, tendremos otras posibilidades, tendremos una red diferente, o sea que ahí sí vamos a implementar, bueno, pues acciones formativas algo diferente, sin olvidar las tradicionales, ¿no? Pero sí algo diferente, más innovadora, porque por ejemplo tendremos gafas de realidad virtual. Entonces será una experiencia para mucha gente descubrir eso de la realidad virtual, ¿no? Qué es y cómo funciona y cómo se vive y demás, ¿no? Y ya digo, el equipamiento también nos va a marcar un poco la estrategia en cuanto a actividades, ¿no? El planeo, la planificación en cuanto a tipos de actividades, ¿no? Pero bueno, ahora iremos haciendo actividades de estas así un poco más cortitas, que iremos trabajando con los colectivos que tenemos, ya digo, con las sabiendas de que llegará un mes en el que, bueno, pues tendremos que parar por el tema de actualización del centro y poco más, ¿no? Ya una vez que sí seamos punto vuela, pues sí ya haremos acciones formativas un poco más extensas en el tiempo y con una programación mucho más alargada, ¿no? Bueno, el centro Guadalinfo, el centro Vuela Guadalinfo, ¿no? Como podemos llamarlo, a partir de ahora, que no solo colabora con su o realiza su actividad, ¿no? Con su programación propia, como decíamos ahora, con ese proceso de cambio inverso y demás, sino que además también pues colabora con otra serie de iniciativas y de cuestiones. Por ejemplo, el viernes pasado hablábamos con Turismo. Para hacer referencia a todo ese programa de turismo inclusivo que se va a llevar a Fitur, y nos comentaban pues que a través de la iniciativa Ubricarte, pues Guadalinfo también ha colaborado, ¿no? Con la elaboración de maquetas 3D y demás que forman parte de ese proyecto, ¿no? Para acceder el ámbito turístico a personas con dificultad visual. Y bueno, como es un ejemplo, ¿no? Quizá que demuestra, pues bueno, pues en definitiva eso, ¿no? Que desde Guadalinfo pues se está, ¿no? con todo lo que hace falta dentro del ámbito del municipio, dentro de la localidad, colaborando en todo lo que concierne al ámbito de las nuevas tecnologías. Sí, la verdad es que intentamos también cubrir esa parte, que muchas veces es una parte que no se ve o que no se queda a la vista del usuario en general, pero sí colabora incluso ya no solamente con el ayuntamiento, el propio ayuntamiento o cualquier delegación, ¿no? Sino con otros colectivos que a lo mejor pues les ayudas a diseñar un cartel o les ayudas a que tengan presencia en redes sociales y demás, ¿no? Son actividades que no se publicitan, que no, porque no tiene lógica publicitarlas, porque es una colaboración punto a punto, podríamos decir, con un colectivo o con una delegación del ayuntamiento, y en definitiva somos casi una herramienta tecnológica más, ¿no? Donde, claro. Bueno, pues yo siempre apuesto por eso, ¿no? Porque somos una red con, no sé ya el número concreto, pero más de 700 centros. Eso quiere decir que hay más de 700 profesionales en esa red. Y muchas veces cuando se me pregunta si podemos hacer esto, podemos conseguir esto, lo mismo no está en mi mano, ¿no? El hacerlo, porque yo no tengo todos los conocimientos, ¿no? Pero sí es lanzar la pregunta a esa red, y esa red, bueno, pues siempre sale algún voluntario que nos echa un cable, ¿no? Hemos tenido colaboraciones con otros centros de fuera, donde, bueno, pues con un colectivo determinado, a través de videoconferencia, pues se ha hecho algo, ¿no? O se ha diseñado algo, o se ha puesto en marcha una herramienta, ¿no? Y son cosas que, bueno, pues no se publicitan por eso, porque, bueno, son colaboraciones muy directas y no hace falta la participación de más usuarios, ¿no? Uh-huh. Quizás lo que nos falta es darle publicidad a eso, ¿no? Decirle a los colectivos y a cualquier persona en sí que, bueno, pues cuando tenga un proyecto y quiera algo en concreto que necesite nuevas tecnologías y no sepa por dónde ir, pues el centro de Guadalinfo le puede valer para eso, ¿no? Le digo, no porque yo conozca toda la tecnología, que la desconozco indudablemente, sino porque, bueno, tenemos una amplia red en donde, bueno, pues alguien puede haber hecho uso de una herramienta o que nos puede recomendar una en concreto, y podemos, bueno, pues que su proyecto salga adelante, darle un empujoncito o apoyarlo a nivel de equipamiento, ¿no? Bueno, pues necesitas un ordenador, necesitas tal, o necesitas hacer una videoconferencia, pues el centro está preparado para eso. Claro, y bueno, pues todo eso se va a seguir avanzando, ¿no? Con todos estos cambios que se van a ir produciendo también para la configuración de Guadalinfo, de Vuela Guadalinfo, como punto vuela en nuestra localidad. En cualquier caso, como decíamos, el servicio de cara al usuario pues va a seguir siendo el mismo, el intentar acercar esa tecnología hasta los ciudadanos. Y bueno, pues como la tecnología va cambiando, también cambian en este caso los propios centros. De momento nos quedamos con esa acción formativa este miércoles y el viernes en horario de 11 a 12 y media, para que bueno, pues puedan conocer cómo se utiliza esta herramienta WhatsApp, cómo podemos trabajar con ella y todas aquellas dudas que tengan poder resolverlas. Podrán participar inscribiéndose en el taller de Guadalinfo. José Luis, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, se animará a las personas, en este caso, bueno, ya digo, no solamente mayores, como ha puntualizado antes, sino cualquier persona que tenga problemas con esto del manejo del WhatsApp, pues animar a participar. Hay plazas suficientes, ya digo, se trata de pasar unas dos horas aprendiendo y de forma un poco también animada y que sea útil, ¿no? No nos vamos a ir a hablar de cómo son las comunicaciones ni... No, vamos ahí a ver cómo se manda un mensaje, cómo se recibe, cómo sabemos mandar una imagen o mandar un vídeo, qué particularidad tiene eso de mandar un vídeo, una imagen, un poco el uso más cotidiano de esta herramienta, ¿no? Los grupos de difusión, bueno, pues que sepan todas esas posibilidades y animar a las personas, ¿no? A que se inscriban, yo digo, de mediana o incluso algún joven que tenga problemas, pues es más raro, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que encuentra dificultad, toda aquella persona que tenga dificultad en el manejo de esta herramienta, pues que se inscriba. Pues acá también esa invitación a participar, inscribirse para acceder a esa formación que nos llega por parte del Centro Guadalinfo, José Luis. Ya no sé si es Vuela Guadalinfo y me estoy liando yo también, ya, incluso al despedir. La verdad es que ahora llega un periodo en el que no sabe muy bien uno, como yo sigo diciendo Centro Guadalinfo, porque más vale. Fácil para mí, lo tengo muy asimilado. Claro, más interiorizado, ¿verdad? Cuando tengamos la nueva imagen, pues ya habrá que cambiar, pero ahora mismo, como tenemos la misma imagen, el centro es exactamente igual que años anteriores, yo sigo diciendo Centro Guadalinfo y no me confundo. Mira, si me permite, yo creo que aquí está bien a personalizar, ¿no? Aquí, en vez de a lo de Guadalinfo, vamos a ir a lo de Aránega. Yo creo que nos vamos a entender todos muchísimo mejor. Muchos lo hacen también. Exactamente, nos vamos a entender todos muchísimo mejor. En fin, broma aparte, José Luis, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y atendernos. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.